hermoso, es para nosotros muy sagrado, es para nosotros el mejor regalo, más bello y brillante que el oro, no tanto más valioso y costoso, es para nosotros muy sagrado.